Queridos hermanos, comenzamos con esta misa en la novena de preparación para la fiesta patronal de nuestra parroquia, la fiesta de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Luján, y fiesta que tiene que ser más grande este año, en el cual celebramos también el centenario de la coronación de la Virgen de Luján como reina, como señora, como patrona, como protectora. Pensemos un poco el sentido que tiene esta fiesta. Es la patrona, es decir, esta parroquia, con todos sus habitantes, con todas sus familias, con todas sus alegrías y sus tristezas, con todos sus ambientes, ha sido confiada bajo la protección de la Virgen. Y es a esa protectora que tenemos en el cielo, que de una manera particular vamos a celebrar en el día de la fiesta. Es una fiesta en la cual podemos manifestar hacia afuera nuestra fe, una procesión, una manifestación de fe, nuestra presencia en la iglesia, siguiendo a la imagen de la Virgen por las calles del barrio. Es una fiesta en la cual podemos también manifestar nuestra alegría, la alegría de hijos que celebran como el cumpleaños, como el Día de la Madre. Pero antes que nada tiene que ser una fiesta del alma. ¿Cuál es el mejor regalo que podemos hacerle a la Santísima Virgen en el día de su fiesta? Es el regalo de un alma limpia de toda mancha. Es el regalo de un alma en gracia de Dios. Es el regalo de una vida cristiana que tenemos intención de vivir más en profundidad. Y para eso tenemos que prepararnos para la fiesta, para que sea verdaderamente así, una fiesta cristiana y católica, para que podamos ofrecerle a nuestra Madre en ese día el regalo de nuestra alma, la consagración de nuestra alma. Y por eso, estos días de la novena tienen que ser días en los cuales vamos a ir pensando en algunas verdades fundamentales de nuestra fe, pero verdades que tienen que hacerse carne en nosotros, que tienen que entrar en nuestra vida, para que el tiempo de la novena sea un tiempo de gracia, un tiempo en el cual aquellos que están alejados se acerquen a la vida, un tiempo en el cual aquellos que a lo mejor viven más cerca, viven su vida de gracia, viven su vida cristiana, lo aprovechen para tomar más en serio su vida cristiana, para ser mejores cristianos. Eso es el regalo y el compromiso que le podemos ofrecer a nuestra Madre en el día de la fiesta. Ser cristianos en serio, crecer en la gracia de Dios, crecer en nuestra condición de hijos de Dios y de hijos de la Santísima Virgen como Madre del Cielo. Por eso empezamos pensando un poco en lo que es nuestra vida cristiana. Hay muchas formas de ser cristiano. Algunas de esas formas son formas muy fáciles de ser cristiano. Y son muchos los que piensan que son cristianos y viven así en la práctica un cristianismo de superficie, un cristianismo fácil, un cristianismo sin demasiado compromiso. ¿Cuántos son aquellos que se acuerdan de Dios, se acuerdan de que son cristianos algunas veces en la vida, cuando a Dios lo necesita? Y está bien que nos acordemos de Dios cuando lo necesitamos. Es un Padre que tenemos en el cielo que se preocupa por los hijos que tiene aquí en la tierra. Pero la macana está cuando nos acordamos de Dios solamente en los momentos en que lo necesitamos. Solamente cuando las cosas van mal, solamente cuando tenemos algún problema, solamente cuando nos vemos con el agua al cuello, ahí nos acordamos de Dios. Es fácil ser cristianos. Fácil ser cristiano de esa manera. ¿Quién no se acuerda de Dios en los momentos malos? El preso en la cárcel se acuerda de Dios. Me ha tocado varias veces visitar las cárceles. Y recuerdo una vez en un calabozo en Buenos Aires, uno veía las cosas que estaban escritas en las paredes. Y allí todos pedían perdón a Dios. Se acordaban de su familia. Dios es amor, estaba escrito en una pared. El preso en la cárcel, cuando se encuentra a solas con su crimen y a solas con Dios, se acuerda de Dios. El enfermo en el hospital también se acuerda de Dios, sobre todo cuando se encuentra enfrente a las puertas de la muerte. También recuerdo un día visitando el hospital, conversaba con un hombre y él me decía: no, a mí no me venga con esas cosas, Dios no existe, nosotros no tenemos alma, nos morimos y somos como los animales, nos vamos a la tierra y se terminó todo. Y yo lo único que quiero es eso, morirme para dejar de sufrir. Hace años, pero todavía me acuerdo, un gringo de esos con el pelo blanco, el culo rubio y la cara colorada. Uno o dos días después volví al hospital y una cosa es hablar de morir y otra es morirse, ¿no es cierto? Le había venido un ataque bastante fiero y el gringo con la cara colorada la tenía blanca de susto y en ese momento se acordaba de Dios. El soldado en la guerra se acuerda de Dios. Nosotros que hemos vivido situaciones difíciles, cuando nuestra guerra de las Malvinas, cuando estuvimos al borde de la guerra con Chile, yo tuve en el 78, estuve como capellán con nuestras tropas en el sur, cerca de la frontera con Chile, de Río Gallegos para adentro, y en ese momento todos se acordaban de Dios. Yo recuerdo que celebramos una misa cuando había ya comenzado la mediación papal. No pasaba nada, no había guerra, las tropas volvían para el norte y me pidieron una misa en acción de gracias. Y yo les celebré la misa y les decía a los soldados, digo, para muchos de ustedes estos días han sido días de gracia de Dios, han sido como un retiro espiritual. Muchos de ustedes han recibido la primera comunión, incluso algunos se habían bautizado. Muchos de ustedes se han confesado después de muchos años. Muchos de ustedes han vuelto a acordarse de Dios y se han acordado de rezar. No vaya a ser que para acordarnos de Dios otra vez estemos necesitando después otra guerra. No vaya a ser que volvamos a casa contentos porque volvimos con la vida sanita, pero después nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que pasa. En el momento de peligro, la gente se acuerda. Nuestros soldados en la guerra de las Malvinas, nadie tenía vergüenza de andar con un rosario al cuello. Me lo decía uno de los grandes héroes de las Malvinas, el capitán Carballo, piloto de la Fuerza Aérea, dice, antes se reían de mí porque yo rezaba el rosario. Dice, en este momento nadie se rió de mí, al contrario, todos me pedían un rosario para llevar el rosario al cuello. Cuando nos vemos mal, cuando nos vemos enfrente al dolor, enfrente a la enfermedad, enfrente a la muerte, enfrente a una dificultad, enfrente a la pérdida de trabajo, nos acordamos de Dios y nos acordamos de rezar. Y lo repito, está muy bien, pero la macana es que muchos se quedan ahí, se acuerdan de Dios cuando lo necesitan. Para muchos parecería que la vida cristiana es un buen negocio con Dios. Yo trato de portarme más o menos bien, de no hacer pecados demasiado gordos, no robo ni mato ni hago daño a nadie, como dice la gente, y entonces Dios me tiene que dar todo lo que a mí se me ocurre pedirle: salud, dinero y amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Qué fácil sería ser cristiano así. Y a veces, para conseguir lo mejor, ¿qué hacemos? Nos acordamos de los santos, ya vamos a hablar de esto otro día, pero nos acordamos de los santos, no para imitar a los santos, que son ejemplos que la Iglesia nos pone, sino que nos acordamos de los santos como una cuña delante de Dios. Yo le hice la novena, yo le prendí las velas, yo le recé la oración y el santo me tiene que cumplir. Y siempre que hablo de esto me acuerdo de esa costumbre que hay en algunos lugares del país y que existe en Italia también: si San Antonio no consiguió novia o novio, en penitencia, el santo de cara contra la pared, la esquina, colgado con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no me cumplió. Y esas oraciones que vemos que salen en los diarios, donde hay tanta mezcla de superstición, el que reza esta oración tantas veces, infaliblemente va a conseguir la gracia. Ah, si yo rezo la oración, yo soy dueño de los santos y los hago, los pongo a mi servicio. Los hago hacer lo que se me da la gana. O esas cadenas, usted tiene que hacer tantas copias de esta cadena, porque si hace estas copias se va a sacar la lotería, el PRODE, y va a tener suerte en el amor y en los negocios. Y si no hace la copia le va a caer una cornisa arriba de la cabeza, o algunos entienden así la vida. Un buen negocio con Dios, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Qué fácil que sería ser cristiano así. Pero resulta que después en la vida del cristiano se hace presente la cruz. La cruz de la enfermedad, la cruz de la muerte de una persona querida, la cruz de un dolor, de una injusticia, de una calumnia, de un sufrimiento, de un problema en el trabajo, y entonces nos enojamos con Dios, nos revelamos, ¿por qué Dios a mí me hace esto? ¿Por qué Dios a mí me hace esto? Es fácil ser cristiano así. Hay algunos que son cristianos algunas veces en la vida. Por cierto, algunos pisan la iglesia cuatro veces en la vida. Para el bautismo, para la primera comunión, en una de esas para el casamiento, y la última para el funeral. Es decir, que en realidad pisan la iglesia dos veces, porque la primera la trajeron los padrinos en brazos y la última la trajeron los amigos adentro del cajón. Pisaron la iglesia dos veces en la vida. Es fácil ser cristiano así. Me acuerdo de Dios algunas veces en la vida. No, yo soy muy católico. Me bauticé, tomé la primera comunión, me casé en la iglesia y el día que me muero voy a pedir que me celebren una misa. Es fácil ser católico así. O ser católico en algún rinconcito de la vida, en algún momento de la vida. No sé, a lo mejor alguna vez lo conté aquí porque es una anécdota que siempre la cuento, pero es cierta. Es cierta, recuerdo un lechero allá de los pagos de Entre Ríos, de Paraná, que él era muy católico, y a católico no le ganaba nada, y hasta creo que era de alguna asociación parroquial. Y un día estaba discutiendo con un compañero de trabajo, y el compañero de trabajo le dice, che, decime, ¿es cierto que los católicos no le pueden echar agua a la leche? Ah, ya no le gustó nada. ¡No me vengas con eso! ¡Eso no tiene nada que ver! Ah, claro, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Y uno lo toma un poco en broma, pero ¿cuántos son los que son católicos así? Católicos para el momento de la misa, o católicos para algunas circunstancias de la vida. Pero después Cristo no tiene nada que ver con todo el resto de la vida. Cristo no tiene nada que ver con los negocios. Cristo no tiene nada que ver con la familia. Cristo no tiene nada que ver con las diversiones. Cristo no tiene nada que ver con el trabajo, ni con la economía, ni con la política, no. En el resto de la vida, perfectos paganos. Perfectos paganos. Muchas veces es una excusa que usa la gente que no quiere venir a misa, señala a alguno que va a misa y dice, no, porque hay algunos que van a la iglesia y Dios me libre. Mirá a la fulana que está todo el día golpeándose el pecho, pero después tiene una lengua que capaz de sacarle el cuero a todos los vecinos del barrio. Digo, mirá a fulano, sí, muy católico, pero después no te metas en un negocio porque te deja desplumado. Muchas veces es una excusa para no venir a la iglesia, pero muchas veces es cierto también. Aquellos que se dicen católicos, pero que después no piensan como católicos, no actúan como católicos, no proceden como católicos, no se portan como católicos. Yo soy muy católico, eso sí, pero el divorcio. Yo soy muy católico, bueno, pero el aborto. Yo soy muy católico, pero no. Es como si uno en la casa tuviera un rincón con todas las imágenes y todos los santitos llenos de velas, pero el resto de la casa fuera una inmundicia. No. Ser católico así es fácil, pero eso no es ser católico. Ser católico en serio es ser católico en todos los momentos. En todos los momentos de la vida, en la iglesia, sí, pero también en la calle, y en la casa, y en la familia, y en la escuela, y en el campo, y en la ciudad, y en los trabajos, y en el club, y en el bar, y en las diversiones. El ser católico, no se puede dejar el cristianismo colgado en la puerta de la iglesia y ser un pagano afuera de la iglesia. Darle a Dios un rinconcito, pero en el resto vivir como si Dios no existiera. ¿Cuántos son los que viven así? Hay dos formas de ateísmo en nuestro tiempo. Está el ateísmo doctrinal, el ateísmo teórico, el de aquellos que dicen que Dios no existe, como los marxistas, como los comunistas. Ellos dicen, Dios no existe, Dios es un invento del hombre, Dios es una alienación, Dios es algo que hay que suprimir. Son ateos, niegan la existencia de Dios. Pero también está el ateísmo práctico, de muchos que dicen que creen en Dios y que incluso se llaman cristianos, pero después viven en la práctica como si Dios no existiera. Dios no tiene ninguna intervención en su vida, Dios no tiene ninguna importancia en su vida. Eso no es ser cristiano, no es ser católico. Dios es precisamente lo que tiene una importancia fundamental en mi vida, porque Dios es el que da sentido a mi vida como cristiano, como católico, como hombre, como hijo de Dios. ¿Cuántos son los que viven sin saber para qué viven? Viven porque el aire es gratis, viven porque van durando, porque tienen salud y pueden comer, pero viven como animalitos, como si Dios no existiera. Ahí había una canción más o menos tonta que estaba de moda hace unos cuantos años atrás, que decía algo así como: a mí no me importa a mí saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. ¿Cuánta es la gente que vive así? No me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Viven, pero no saben para qué viven. Viven, lo repito, como vive el animal que mientras respira y mientras tiene salud del cuerpo, sigue viviendo. Pero uno no sabe para qué vive. Y precisamente por eso es que en nuestro tiempo hay tanta desesperación. Es que en nuestro tiempo hay tanto vacío del alma. Es que en nuestro tiempo hay tanta angustia. Y hay tanta gente que trata de llenar ese vacío interior, escapándose y llenándose la cabeza con el ruido, con las diversiones, con las preocupaciones, con el ruido de los medios de comunicación, volcados hacia afuera, escapándose y engañándose, y le tienen miedo al silencio. Son incapaces de hacer silencio. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a encontrarse con ellos mismos. Dios. Son tantos los que quieren llenar ese vacío interior por caminos equivocados, buscando arreglar el desorden que tienen en el alma, en el consultorio del psiquiatra o del psicoanalista. Los que quieren llenarlo con la droga, los que quieren llenarlo con las diversiones y el ruido. ¿Por qué? Porque viven sin saber para qué viven. Y entonces la vida para ellos se transforma en una desesperación, y el dolor y el sufrimiento se les hace insoportables porque no tiene sentido, y la muerte es algo en lo cual no quieren pensar porque les da miedo. Viven sin saber para qué viven. Precisamente esa es la presencia de Dios que da sentido a nuestra vida. Lo primero que tiene que saber el cristiano es precisamente la respuesta a estas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y entonces va a entender que la Escritura y que la fe cristiana nos dice que Dios es el alfa y el omega, la A y la Z, el principio y el fin. Y que yo vengo de Dios, un Dios que me ha creado por amor, y que yo voy hacia Dios. Que Dios es el Padre que me dio la vida y que me puso en este mundo y que me señaló el camino para que yo, siguiendo por ese camino, al final del camino volviera a encontrarme con Él. Dios es el Padre que me ha dado la vida, y Dios es el Padre que me espera con los brazos abiertos al final del camino de esta vida. Ese es el sentido que tiene la vida cristiana. Es lo que pone San Ignacio como fundamento de sus ejercicios espirituales. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las otras cosas son puestas para ayudar al hombre a seguir este camino al encuentro con Dios. Ese es el sentido de la vida del cristiano. Esa es la presencia de Dios que da sentido a mi vida, a toda mi vida, no a un pedacito. No es el Dios con el cual me encuentro en tres o cuatro momentos importantes de mi vida. No es el Dios del cual me acuerdo cuando lo necesito y estoy ahorcado. No es ese Dios que ocupa en mi vida un pedacito. No, es el Dios que da sentido a toda mi vida, porque toda mi vida es un camino hacia Dios. Y entonces soy cristiano y católico no solamente en la iglesia, por supuesto, también en la iglesia. Y la iglesia, la Santa Misa y la oración ocupan en la vida del cristiano un lugar fundamental. Pero también soy cristiano y católico en la vida de mi familia, Es la familia cristiana, la familia católica, la que está fundada sobre Cristo, en la cual la presencia de Cristo no es solamente un crucifijo arriba de la cama, sino que es la conducta de los padres y la conducta de los hijos. Y es el amor y es la fidelidad de los esposos, y es la obediencia de los hijos, y es la educación cristiana que los padres dan a los hijos, y son tantas cosas que hacen la vida de una familia cristiana. Soy cristiano y soy católico en la educación de los hijos, y sobre todo en la educación de los hijos en este tiempo y en estos momentos en los cuales Dios ha sido expulsado de la escuela, y en la escuela se le enseñan a los niños un montón de cosas, algunas muy importantes, otras muy tontas, pero no se le enseña lo más importante, no se les habla de Dios. Soy cristiano en mi trabajo, en mi profesión, en mis negocios, comportándome como cristiano, caminando derecho por el camino que me señalan los mandamientos de Dios. Soy cristiano en los momentos de alegría, pero también soy cristiano en los momentos de dolor, de cruz, de sufrimiento. Eso es ser cristiano. Pero eso no es fácil. Eso es difícil. Eso significa nadar en contra de la corriente. Es más fácil dejarse llevar por la corriente. Hacer lo que hacen todos. Seguir el camino de la masa, de la multitud, del rebaño, de la moda, de la mayoría, de lo fácil, de lo que me gusta. En un mundo donde los hombres se olvidan de Dios. En un mundo donde los hombres le vuelven las espaldas a Cristo. En un mundo donde incluso tantos que se llaman cristianos viven como si no fueran cristianos. Querer ser cristiano en serio, querer acercarse a Cristo, querer asemejarse a Cristo, eso significa que hay que ser capaz de nadar en contra de la corriente. El que quiere ser cristiano en todos los momentos de su vida, tiene que ser capaz de nadar en contra de la corriente de la moda y de la opinión. Tiene que ser capaz de tolerar que lo señalen como un bicho raro. Tiene que ser capaz de decir, aunque todos lo hagan, yo no marcho con el rebaño, yo camino de acuerdo a mi conciencia, a lo que Dios me pide, a lo que el Evangelio me enseña, yo camino por el camino derecho que me señalan los mandamientos de Dios, porque ese es el único que lleva al cielo. Y entonces, aunque todos mientan, yo no miento. Aunque todos roben, yo no robo, ni entro en un negociado, ni falsifico un producto, ni acepto una coima. Aunque en la familia se destruya y se disgregue, y algunos consideren que el amor limpio de los novios o que la fidelidad de los esposos es una estupidez, es una cosa superada, es un tabú, yo no. Yo llevo mi noviazgo con limpieza y mi matrimonio con amor y con fidelidad. Y para eso hay que ser capaz de nadar en contra de la corriente, en contra de la moda, de la opinión, de la mayoría. No dejarme llevar por la corriente. Incluso en contra de la corriente de mis propias inclinaciones, porque no es solamente el ambiente exterior del mundo donde hay tanta mentira y tanta pornografía y tanta corrupción lo que me lleva al pecado o apartarme de Cristo, sino que es mi propia inclinación al pecado. Es mucho más fácil dejarse llevar por una vida fácil y por una vida de pecado. Es como ponerse en un tobogán y dejarse resbalar para abajo, y más todavía. El camino que lleva a la perdición es ancho, dice el Evangelio, y aparte de ancho es un camino en bajada, y aparte de un camino en bajada está engrasado o aceitado, de modo que uno se pone ahí y se deja llevar. En cambio, el camino para seguir a Cristo es un camino estrecho y es un camino que cuesta. Es como subir a una cumbre, es como seguir un sendero que va subiendo en la montaña. Es más fácil dejarse llevar hacia abajo. Y entonces el enemigo de Cristo no está solamente afuera en la sociedad, sino que ese enemigo está dentro mío. Es mi propia comodidad, mi pereza, mi odio, mi envidia, mi lujuria, mi sensualidad, mi egoísmo, todas aquellas heridas del pecado que me llevan a cometer nuevos pecados. Y aparte de eso, que si uno quiere seguir a Cristo, tiene que ser capaz de vencer el rey. Tiene que ser capaz de dar la cara como cristiano. Porque el que vive como cristiano no solamente muchas veces tiene que ir en contra de la corriente, de la opinión, de la moda de la mayoría, sino que tiene que estar dispuesto a que todavía lo señalen con el dedo y que se rían de él. Pero mira ese tipo, pero mira, ¿qué se cree? ¿Eh? Pero mira ese tipo que va a la iglesia a golpearse el pecho. Pero mira ese tonto que se podía aprovechar y no se aprovechó. Pero mira ese estúpido que podía meter la mano en la lata y no lo hizo. O sea, que lo tomen por un tonto porque es honrado, porque es recto, porque es decente, porque tiene conciencia, porque es cristiano en serio. Y animarse a dar la cara por Cristo, con nuestras palabras y con nuestra conducta. Y cuántas veces los cristianos, aunque tratemos de vivir bien nuestra vida cristiana en lo privado, sin embargo tenemos miedo de dar la cara por Cristo. Nos pasa como a Pedro, cuando lo señala aquella sirvientita y le dice, vos también andabas con Jesús, y uno se hace la gallina distraída. No sé, nunca escuché, yo no lo conozco. Nos callamos la boca, no nos animamos a hablar, dejamos que se hable mal de la gente, dejamos que se calumnie, dejamos que se cuenten chistes verdes, dejamos que se profanen y se ensucien las cosas más sagradas, que se critiquen, que se burlen de Cristo, que critiquen al Papa, y nos da vergüenza hablar, no nos animamos a dar la cara. Tenemos miedo de que porque somos cristianos y católicos, se rían de nosotros, nos tomen por tontos, nos tomen por estúpidos. ¡Qué trampa del demonio que es esa vergüenza, esa cobardía, ese respeto humano! No es fácil, no es fácil, pero es la única forma de ser cristiano. Y si nosotros en estos días queremos vivirlo cerca de Jesús y cerca de la Virgen Santísima, para ofrecerle en el día de la fiesta un alma de Hijo de Dios, un alma llena de gracia, si queremos aprovechar estos días para crecer vida cristiana, tenemos que pensar que nuestra vida cristiana es así, que es ese camino que lleva hacia la resurrección y hacia la gloria, que lleva hacia la Semana Santa, hacia el Domingo de Pascua, pero que pasa por la Cuaresma también, y que pasa por el Calvario, y que pasa por la cruz. No hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo sin lucha, no hay cristianismo sin dificultades. Es una de las grandes tentaciones de nuestro tiempo. Es una tentación que incluso se ha metido adentro de la iglesia en muchos sectores. Nos han querido ofrecer un cristianismo fácil. Y entonces, para hacer el cristianismo fácil, dejar de lado, dejar de costado algunas verdades de la fe que resultan más difíciles de creer. Y para hacer un cristianismo fácil, algunos ponen entre paréntesis uno o dos mandamientos que resultan más difíciles de cumplir. La tentación de un cristianismo sin cruz, de un cristianismo cómodo, de un cristianismo que tendría que ser algo así, como un cielo aquí en la tierra, sin mezcla de mal alguno, sin mezcla de sufrimiento. No, Cristo no nos prometió eso. Cristo no nos prometió que si somos más o menos buenos y de vez en cuando rezamos, Él nos iba a dar aquí en la tierra un paraíso. Cristo nos dijo, el que me quiere seguir, que cargue la cruz y que me siga. Cristo nos dijo, el reino de los cielos sufre violencia, son los violentos, es decir, los fuertes, los que lo conquistan. E incluso cuando San Pedro le decía, Señor, y nosotros que dejamos todo para seguirte, ¿qué nos vas a dar? El 100 por 1 en esta vida, dice. Contento, Pedro, en medio de persecuciones. El 100 por 1 en esta vida, pero en medio de persecuciones y después la vida eterna. No es fácil ser cristiano así, en serio. En todos los momentos de la vida, cueste lo que cueste. Necesitamos para eso de la gracia de Dios. Necesitamos esa fortaleza de la gracia de Dios. Necesitamos a Cristo desde la cruz. Necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra del Señor en el Evangelio y alimentar nuestra alma con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Queremos ser mejores, queremos ser cristianos en serio, queremos seguir a Cristo aunque sea nadando contra la corriente, queremos ser santos, pero somos flojos, débiles. Tenemos buena voluntad y nos arrepentimos, pero después volvemos a tropezar y a caer. Nuestras solas fuerzas no nos alcanzan para conquistar el cielo. No se conquista el cielo como querían hacerlo los que construyeron la Torre de Babel, poniendo un ladrillo arriba de otro para llegar al cielo. La conquista del cielo es algo que está por encima de las fuerzas humanas, pero el Señor nos ofrece su gracia y nosotros necesitamos esa gracia de Dios. Necesitamos esa fuerza de Cristo. Necesitamos una y mil veces el perdón de nuestros pecados. Necesitamos una y mil veces la gracia para levantarnos, para ser fieles, para ir creciendo, para ser santos. La vida cristiana no es solamente no pecar, no es solamente no hacer aquello que está prohibido. La vida cristiana es una imitación de Cristo en el bien, en la virtud, en la santidad. El cristiano que tiene la gracia de Dios tiene como una semilla, pero esa semilla en su alma, pero esa semilla tiene que crecer para llegar a ser un árbol fuerte, desarrollado, que produzca flores, que produzca frutos. El cristiano que tiene en su alma la vida divina es imagen de Dios, pero es la imagen con minúscula. Cristo es la imagen con mayúscula. Y el cristiano tiene que crecer para parecerse a esa imagen con mayúscula. La vida cristiana es una imitación de Cristo. Y el cristiano que verdaderamente vive como cristiano tiene que poder llegar a decir en un momento de su vida, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que vive en mí. Pensemos un poco en esto, y pensando en esto, examinemos de qué manera Dios está presente en nuestra vida. Examinémosla con todo lo que tiene de bueno, y de fiel, y de gracia, pero examinémosla también con todo lo que en nuestra vida hay de pecado, de debilidad, de tibieza, de mediocridad, de cobardía. Precisamente, ¿para qué? Para decidirnos en estos días a crecer, a ser mejores, a estar más cerca de Cristo. Para que el día de la fiesta podamos poner en las manos de nuestra Madre como un regalo todos los buenos propósitos de que nuestra vida cristiana de ahora en adelante sea cada vez más santa, cada vez mejor. Y desde ya, vayamos pidiendo al Señor, por medio de nuestra Madre, por medio de la Virgen de Luján, esa gracia, esa fuerza.